Pues como asuntos de alcaldía no hay ninguno más. Asuntos que se quedan de urgencia, sí. Y en este caso, antes que debatir la urgencia, porque en sus intervenciones en el primer punto del presupuesto, segundo punto de orden del día del presupuesto, han sido claros en cuanto a que hay que ser más ambicioso, en cuanto a que los presupuestos son restrictivos en inversión, que favorecemos a los bancos en vez de a los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que ya pues está grabado y dicho. En primer lugar, decir que la deuda que se ha amortizado, hay que amortizarla por completo, no se puede hacer una amortización parcial, porque seguiría habiendo deuda. Por tanto, cualquier remanente que venga, si hay, aunque sea un euro de deuda, no se puede aplicar. Por eso se tomó la decisión, y yo creo que no en beneficio de entidades bancarias, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, a una entidad bancaria no se le beneficia con cancelar anticipadamente ninguna operación financiera. Todo lo contrario, eso se hizo por el beneficio de los vecinos, puesto que a día de hoy esa deuda cero que se puede hacer, se ha podido conseguir a raíz de un largo y arduo trabajo de gestión en las cuentas de gestión tras lo que recibimos de un gobierno de coalición canaria en 2011. De 33 millones de euros, de 7 meses de basura que no se pagaban, de deudas con la Seguridad Social que no se pagaban en su momento, de deudas con el IRPF que tuvieron que ser subsanadas con pólizas de crédito que se tenían que renovar porque no se pagaban. No había dinero para pagar nóminas. Se debían proveedores desde 2001. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha conseguido, dada la liquidez que a día de hoy ostentan las arcas del ayuntamiento, y gracias a eso se ha podido liquidar ese 7,1 millones de euros. Y si leyéramos mejor los informes de intervención del presupuesto, decían que los remanentes de tesorería superaban los 9 millones de euros. Solo se han usado 7. Por tanto, aquí viene otro acuerdo que procede sobre aprobación de modificación del presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por un importe total de 4 millones de euros. Con esos 4 millones de euros se va a afrontar inversiones interesantes, necesarias y que demandan los vecinos, porque este grupo de gobierno no se ha olvidado de los vecinos en ningún momento. Pero sí encontró una situación en la cual yo creo que sí se habían olvidado de los vecinos. Este grupo de gobierno no se ha olvidado de los vecinos y de las necesidades del municipio. Y así lo está demostrando día a día y así lo va a demostrar, como bien dije al principio, que alguno de los miembros de la oposición ha dicho que el presupuesto llega a buenas horas y con sol. Y yo dije que nunca es tarde si la dicha es buena. Y por eso la dicha es buena, porque hay 4 millones para invertir. 4 millones que hemos tenido que traerlos por trámite de urgencia porque se terminó el expediente fuera de la convocatoria de este pleno. Y se trae, y la urgencia, como bien nos han dicho ustedes, es porque hace falta, es necesaria la inversión, es necesario arreglar infraestructuras, es necesario cubrir necesidades de los vecinos para una mejor calidad de vida a los vecinos. Y esto es lo que este grupo de gobierno nunca ha olvidado, y aquí está la prueba y aquí está la demostración. Y en ese sentido, el expediente viene informado totalmente favorable, como no puede ser de otra manera, por el señor interventor, también gran partícipe de esta mejora y de este saneamiento. Y viene también cumpliendo estabilidad presupuestaria, porque no nos lanzamos con la ambición de vender las arcas del ayuntamiento sin contar con la estabilidad presupuestaria, que eso es algo importante y que creo que se olvidaron en épocas pasadas, esa estabilidad, esa forma de gestionar, que así nos ha quedado todo lo que nos ha quedado, y por eso no hemos podido hacer inversiones más contundentes en años anteriores. Y debido a eso se traen estos 4 millones de euros. Y como bien dije antes, cualquier otro remanente que surja ahora se puede añadir sin comprometer ni el endeudamiento ni las arcas municipales. Y esa deuda que quedaba se subsanó precisamente con remanentes. Por tanto, no se tocan ninguna partida. Y si volcamos un poco más en fiestas y en actos culturales, porque también aquí se ha dicho que no, parece que no gastamos nada en cultura, que no gastamos nada en actividades culturales, y sí que la gastamos. Y vuelvo, insisto, los vecinos nos piden fiestas y cada vez que nos dicen, oiga, ¿qué nos va a traer usted ahora las fiestas de Remedio? ¿Qué nos va a traer la fiesta de Playa Blanca? Pues sí, pues también tienen que salir de esa rutina que pueden estar mal, pueden estar con otras necesidades, y salen de la rutina. Pero todo es con este beneficio, con estos 4 millones que se desglosan en 3 partidas, de obras, de adquisición de inmuebles y había otra tercera. Está por ahí. Exacto, inversiones en infraestructuras, inversiones en instalaciones deportivas e inversiones en administración general. Y no les puedo dar más detalles porque hay muchos proyectos que se están terminando de redactar y si no tardo mucho, pues después de este pleno quisiera reunirme con los técnicos para poder concretar qué proyectos se van a sacar. Y aquí, ahora, vamos a proceder a votar la urgencia de este punto. Como bien he dicho, la urgencia ha sido palpable en sus propias declaraciones. Hace falta invertir, hace falta ambición, pues esta es la ambición que tenemos. Y ahora, la urgencia creo que queda más que justificada. De todas formas, tiene la palabra el portavoz San Borondón por si quiere añadir algo. Señor alcalde, si sigue usted un poquito más, me entra ganas de llorar. Parece ser que para usted esto ha sido una esclavitud, un sacrificio enorme. Y cuando todos nos presentamos a unas elecciones, tenemos que mirar lo que tenemos y lo que queremos gestionar. Y tenemos que ser valientes y afrontar todo ello, con las deudas que tengamos o no. Pero no podemos venir a dar pena. Tenemos que ser valientes y coger las riendas y asumir todas las consecuencias que nos encontramos. Eso es lo que yo pienso si me presento a unas nuevas elecciones y puedo liderar este ayuntamiento. No echar culpas ni echar balones fuera, sino intentar afrontar todos aquellos problemas que a mí me vienen, afrontarlos con valentía y demostrarlo con hechos de que efectivamente es así. Y yo, desde que entré en esta administración, siempre a usted, como concejal de Hacienda, le dije que me parecía y me parece que la persona más capacitada de ese grupo de gobierno y que más ha hecho y que mejor imagen tiene es usted. No tengo por qué esconderlo, porque aquí se trata de decir las cosas como son. Pero también es verdad que a mí me gustaría que usted se rodeara de grupos de concejales que fueran capaces de liderar este municipio al igual que usted lo lidera en aspecto de hacer una buena gestión. Y a eso es a lo que vamos. Nosotros en ningún momento decimos que la gestión económica que usted haga es mala, que se puede mejorar con el apoyo de sus concejales, de su grupo de gobierno, para llegar a los vecinos y los vecinos se sientan queridos por esta administración y representados, que no solo vale la cuestión económica y el sacrificio económico, que hay otras cosas con las que se puede llegar a los ciudadanos, y yo dando buena gestión. Es lo que siempre hemos criticado, por eso cuando criticamos los presupuestos en el sentido de que pedimos más partida económica para esto, para lo otro. La gestión económica es brillante, nadie lo va a negar. Hemos pasado de una deuda histórica que usted siempre, yo le escucho, yo perdone que yo en el pasado no estaba en la vida política, pero usted siempre achaca a Coalición Canaria. A mí me gustaría saber cuánto tiempo estuvo Coalición Canaria gobernando este ayuntamiento. ¿Me puede decir? ¿Coalición Canaria? Sí. Sí, el último año y medio, pero las personas que han conformado, oiga, por favor, ese partido también estaban desde antes. Decir que usted en un año y medio Coalición Canaria ha dejado todo el pufo y toda la deuda que ha dejado es una acusación también muy grave. Yo no. Cuando no yo salga de aquí, que saldré, también dirán lo mismo. Es decir, lo malo lo dejó, porque aquí hay que ser consecuente de una cosa, de la gestión. Y la gestión es de quien está en ese momento. Por supuesto que hay deuda que viene de atrás. Pero el grupo saliente era el grupo saliente. Por supuesto. Y desde luego también generó en su momento también deuda. ¿Que veníamos de atrás? Sí, por supuesto. Y deuda financiera también venía de atrás. Por decir todo, ¿no? Para no acusar simplemente a un partido, una sigla política. Tampoco. Como una acusación que al final no tiene sentido. Porque tampoco pretendo buscar culpables. La situación fue esa. Ya. Y de verdad que era una situación bastante delicada, a punto de la intervención, de cuentas y de todo. Y es verdad que aquí se ha sufrido bastante, para luego escuchar ciertas cosas que se escuchan. Entonces, y desde luego no ha sido un trabajo mío solo, ha sido un trabajo de todo el grupo, porque ellos también han tenido que sacrificar proyectos, sacrificar partidas para poder encauzar esto, porque si no era imposible, era inviable. Entonces, quiero dejar claro que es trabajo de grupo de gobierno. Yo podría estar, o he podido estar en la cabeza o como responsable de Hacienda, pero desde luego es un trabajo de grupo. Y incluso de los que ya no están también. Yo entiendo su enfado, señor alcalde, y insisto, en San Borondón usted lo único que va a encontrar por parte nuestra es que si nos pide colaboración, ahí vamos a estar. Y ahí nos van a encontrar siempre y cuando veamos que sea una gestión justa y necesaria. La urgencia esta, hombre, acusarnos a nosotros de hablar de cosas y cosas cuando usted tiene información privilegiada y nosotros carecemos de ella, también me parece que no es de respeto. Pero bueno, usted posee información, posee proyectos, comparte, al igual que todos estos proyectos, usted convoca a Junta de Portavoces, cuando yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, comparte Junta de Portavoces y nos traslada cuáles son los proyectos. Creo que ha sido así o nunca lo hemos hecho. Creo que nunca, ¿no? Por lo tanto, usted tiene una información privilegiada que, por supuesto, puede tener más arresto a la hora de explicar y dejarnos a nosotros retractados. Pero bueno, da igual, nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena e insisto y le reitero, el enfrentamiento creo que no nos lleva a nada. Colaboremos, utilicemos las medidas posibles y si ahora gozamos de las arcas económicas una gran salud, estoy totalmente a favor de esta urgencia de votarla. Otra cosa es que yo, mi voto de decisión de a dónde se invierte y dónde no se invierte y qué proyectos y qué no proyectos, como no he participado, usted podrá entender también de que no la pueda apoyar y me tenga que abstener al respecto. Es mi visión con respecto a este punto. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Bueno, como ha dicho Juan, esto es que ustedes tienen una información privilegiada. Ahora nos trae un asunto de urgencia referente a unos 4 millones que nosotros no teníamos conocimiento de ellos. Aparte, acabamos de aprobar la aprobación inicial de los presupuestos y ahora en urgencia no están este tipo de presupuestos, claro. Ahora una partida de en la que no corresponde con la aprobación inicial. Entonces, todo, como se suele decir, hemos recriminado la aprobación inicial y nos la traen ahora en asunto de urgencia. ¿Asunto de urgencia? Pues bueno, eso ya es cuestión del ayuntamiento que ve la necesidad de ello. De momento, nada más. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí. En cuanto a la propuesta, pues indudablemente poco voy a decir, pero en cuanto a las alusiones de las deudas antiguas, sí tengo que opinar. Usted mismo ha dicho que Coalición Canaria gobernó los últimos 18 meses. Y si tiramos de la historia, el famoso crédito que se acaba de cancelar por parte de ustedes no fue pedido por Coalición Canaria. En aquella época, si no estoy equivocado, fue en la legislatura del 99, gobernaba la AIL. Y precisamente una de las integrantes de aquella lista se encuentra hoy en el grupo de gobierno, como es doña Olga. Posteriormente, sí, es así, la realidad es así. Posteriormente, quien deja de pagar ese crédito, gobernando en este ayuntamiento de Yaiza, era el PIL, no era Coalición Canaria. Y uno de los integrantes de esa lista también se sentaba hasta hace poco tiempo con este grupo de gobierno, o hasta la legislatura pasada, que dimitió. Errores hemos cometido muchos. También las circunstancias económicas que se han encontrado ustedes no era la que nos encontramos nosotros en aquel momento. Sí puedo decirle que durante mi periodo de mandato llegué incluso a reunirme como mínimo 3 veces con la gerencia catastral, con 3 acuerdos plenarios que se pueden ver, las actas están ahí, para intentar poner en marcha todas las altas que se han ido produciendo para los cobros y la actualización de toda la planta residencial y hotelera que ha ido en Playa Blanca. Y de ese trabajo, pues algún mérito tendrá que se haya mejorado la recaudación en este ayuntamiento. Y también tengo que recordarle que gobernando doña Gladys Acuña, en pacto con Coalición Canaria, fue la que firmó el SUA, no fue Ángel Domínguez, cuando eso no era ni concejal. Por lo tanto, yo creo que aquí se trata, me alegro mucho de que la situación financiera del ayuntamiento haya mejorado, que ahora se puedan acometer todo este tipo de obras, pero indudablemente yo creo que aquí responsables somos muchos y cuando uno entra a gobernar, pues tiene que hacerse cargo de lo bueno y también de lo malo. Nada más. Solo aclarar unos extremos. Si el crédito del BBVA se reformula en 2004, estaba PNL gobernando. Se reformula en 2004, ¿por qué? Porque anteriormente no se deja pagar. ¿Y quién lo dejó de pagar? Y se reformula ahí. Pero ahí se reformula. Y se reformula que están haciendo las quitas. Pero bueno, ese crédito viene de mucho más atrás. Totalmente de acuerdo. Y quien deja de... sí, el siguiente, como bien dice, el SWAP, yo lo que voy es a la renovación, y eso se hizo en 2010, y en 2010 era usted alcalde, sí. Y desde luego se renovó con peores condiciones. Sí, totalmente. Peores condiciones y 4 años más del primer vencimiento. ¿Tenías otro margen de hacerlo en ese momento? Margen no sé si había, pero desde luego déjalo vencer hasta 2013 y nos ahorramos 4 años más de estar regalándole dinero al banco, porque en el fondo es así, porque es un producto que desde luego ningún beneficio para el municipio. Con las altas catastrales usted continuó el trabajo que hizo Gladys Acuña, precisamente, sí, en pacto con Coalición Canaria, y ella llevaba el departamento de catastro. Pero los muelles se vinieron a terminar de alta en el 2013, unos muelles que llevan más de 10 años operando. Entonces, y la basura, recuerde que bajo su mandato se quedaron 7 meses por pagar. Entonces, pero ya no, sinceramente, yo creo que cuando se está en el puesto en el que estamos nosotros, o en el que estoy yo, por supuesto, tienes que asumir todo lo que te venga, la herencia. Nuevamente las herencias no suelen ser buenas, y es afrontarlas. Pues también, en su momento, usted siendo alcalde también tendría que haber afrontado ciertas vicisitudes y sobre todo haber gestionado. Yo no digo, no lo considero mala persona, yo no me meto en lo personal, sino en la gestión. Yo siempre lo he dicho. He dicho que la gestión es la que hay que valorar, porque es por el bien y por lo que estamos aquí intentando siempre buscar lo mejor posible. Pero bien, como bien dices, después de todo esto, tal vez me he desfogado después de... Pues bueno, porque a veces intentamos confundir, no sé si inconscientemente, por desconocimiento, y es verdad que cuando uno ha estado en el seno de toda la problemática, pues sabe realmente lo que se ha pasado aquí, lo que ha habido, lo que no ha habido. Y desde luego, ni digo que mi gestión o nuestra gestión haya sido la mejor del mundo, pero intentamos ser lo más rigurosos posible. Y yo creo que los resultados lo avalan. Pero me voy a quedar con eso, con los beneficios para el vecino, con lo importante que es para el vecino y para el municipio, que ahora mismo, pues, tenemos deuda cero, hay a quien la haya generado, y que tenemos un buen frente de inversiones que poder hacer. Y me voy a quedar con eso. Si en algún momento les he ofendido con mis palabras, les pido disculpas. La verdad, yo hablo a nivel político, yo no tengo problemas con ninguno de ustedes ni de los que han estado aquí. Siempre hablo de la gestión. Entonces, si les parece, procedemos a votación de urgencia. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL y San Borondón. Abstenciones, Podemos y Coalición Canaria. Ahora pasamos a ver el punto. A favor. Sí, a favor. Como dije antes, es acuerdo que proceda sobre aprobación de modificación de presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por un importe total de 4 millones de euros. Como bien expliqué antes, aparte de los 7,1 que ya se pasaron para deuda, pues quedaba todavía un margen de 4 millones de euros dentro de esa liquidación, que de esos datos que arrojó la liquidación de 2017, y la cual pues vamos a incorporar, ya que no hay deuda, pues se incorpora como inversión. El desglose se ha hecho en esas tres partidas porque hay proyectos de diversa índole, hay de obras deportivas y hay de adquisición de inmuebles, dentro de los cuales está la nave industrial. Es seguro, porque ya está tasada. Y probablemente esta casa de aquí, la casa de Doña Pilar, que siempre se ha conocido con los apartamentos de Doña Pilar, también se procederá a su compra, siempre y cuando pues se llegue a entendimiento, ya está tasada con los dueños. Del resto, ya digo, quiero irme a reunir ahora cuando terminemos con los técnicos, porque faltan detalles por determinar de otros proyectos, y desde luego pues... En cuanto se sepan, pues se iniciará las contrataciones pertinentes, y la urgencia, pues como bien dijo, también tiene que ver con cuanto antes se inicien estos procedimientos, pues mejor. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias, alcalde. En el 1.800.000 euros de inversiones está, como usted bien dice, la casa, la nave, ¿algo más? ¿El pabellón? ¿Algo de esto? No, ahí se refiere a adquisición de... ¿De propiedades? De propiedades. Y sí, le adelanto que el pabellón no está ahí. Vale. Se acometerá con otra fórmula. Ya, sí. Pero sí está la casa y la nave a día de hoy, lo que sabemos, ¿no? ¿O algo más? Ahí, de hecho, se queda... Creo que quedaba algún remanente por si... Pues bueno, se tasa alguna otra parcela y demás, que todavía no se ha definido, pero como quedaba un... Vale, cuando hablamos de inversiones en instalaciones deportivas, ¿qué es lo que se pretende, en dónde se pretende invertir? Bueno, como bien dije, hay proyectos que todavía pues no se han definido, no, pero no, normalmente no lo tenemos. Serán instalaciones deportivas en general, pero no se ha definido porque hay varias opciones y ahí tenemos que encajarlos en esa cantidad. Vale, nada que decir. Gracias. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Sí, mira, en este caso lo que sí tiene que tener claro, y creo, el grupo de gobierno cuando nos presenta estas partidas, cuando pone las cantidades tan exactas, creo que tiene que tener conocimiento de todas las partidas que van a presupuestar, me imagino. Cuando usted pone en inversiones de infraestructura, pone 1.866.287,4, quiere decir que eso es la suma de unas ciertas cantidades, claro, de inversiones que tiene prevista. Porque se han hecho las valoraciones, pero ahora hay que determinar cuál se ejecuta, por eso no me quiero adelantar a decir nada. Vale, pero las valoraciones tendrán un cómputo de cierta cantidad de inversiones, me refiero. Claro, aquí ahora usted no se ha generalizado, aquí no se ha generalizado una cantidad. Sí. Nosotros realmente no vamos a palpar lo que usted nos está diciendo. Solo nos ha comentado que sí, que ahí está incluida lo que son las 200.000 euros del potrero de la nave industrial que tenemos pendiente y de la casa. Eso sí, porque ya está seguro. O sea, ya porque están las estaciones hechas, correcto. Ahora hay que proseguir con el expediente. Correcto, pero entonces, claro, tengo que haya alguna variación, porque no haya acuerdo o lo que sea, pero... Pero tengo que entender que entonces hay más previsiones de más infraestructuras, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Porque no solo con eso se va a quedar. Claro, aquí nosotros dudamos de qué tipo de infraestructura nos queda pendiente. Como vemos que son cantidades que ya las tiene casi estipuladas, porque cuando vemos inversiones de 200.000 euros, bueno, es una cantidad aproximada que creemos. Pero cuando ya vemos la exactitud de inversiones en administraciones general de 1.939.712,60 euros, son cantidades ya muy ajustadas, ¿sabes lo que le quiero decir? Entonces en el presupuesto tengo que pensar que las partidas están casi definidas, ¿me entiendes? Entonces, claro, no lo vemos aquí. Uh-huh. De momento nosotros nos vamos a abstener en este punto. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en el mismo sentido, es una propuesta del grupo de gobierno, de la alcaldía en este caso, pero como usted mismo está diciendo, todavía por definir y por lo tanto no podemos dar nuestra opinión al respecto hasta tener más datos en este aspecto. Por lo tanto, nos vamos a abstener en este punto. Muy bien, gracias. Pues procedemos a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza y Pil, abstenciones, Samorondón, Podemos y Coalición Canaria. Dentro de los asuntos de urgencia hay otro que, por lo menos, bueno, creo que el Ayuntamiento ha llegado hoy, tiene que ver con una moción de Coalición Canaria. No sé si le parece, ¿cómo hacemos? ¿La expone y luego vemos la urgencia o habla de la urgencia? Le doy la palabra y... O si quiere hablar de las dos cosas, ya luego procedemos a la votación por separado. ¿No? Sí. Vale. Pues tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria para que exponga su moción de urgencia. La moción viene pues motivada que en la localidad de Yaiza, le voy a leerla, concretamente en la calle La Pileta número 3, se encuentran dos viviendas que en su día fueron utilizadas para el personal de Parques Nacionales, actualmente sin tener un uso definitivo de dichas viviendas. Dichas viviendas, al parecer, son del Cabildo de Lanzarote, si mi información no es errónea. Y es por ello por lo que presentamos al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: iniciar los trámites y dirigirse al Cabildo para destinar esas viviendas, una vez adaptadas y preparadas, como un centro de estancia diurna para mayores en el municipio de Yaiza, que cubra la atención integral durante el día a las personas mayores que padezcan carencia tanto en su situación psicofísica como en la social, con el fin de mejorar y mantener su nivel de autonomía personal mientras permanecen en un entorno y ambiente familiar. Dirigirse al Cabildo para que incluya esta infraestructura en los planes destinados que están programándose y poder prestar este servicio a las familias del municipio de Yaiza que lo demandan dentro del plan de mayores, en Yaiza a 13 de julio. En definitiva, pues lo que todos sabemos, las dos viviendas que se encuentran aquí en Yaiza, intentar pues recuperarlas, y se nos ocurrió que sería una buena idea destinarla como centro de día para los mayores, porque indudablemente siempre habrán personas que no tienen con quién dejar a esas personas, que les cuesta conseguir gente que les cuiden a los padres, a las madres. Y está claro que con profesionales que les puedan hacer ejercicio, que estén en un sitio adecuado durante las horas laborables, principalmente de los hijos, de las personas encargadas de cuidarlas, pues es un beneficio para ellos. Sé que el Cabildo está haciendo un plan y, por lo tanto, se nos ocurrió, o entiendo que sea una buena idea, dirigirnos a ellos para que lo incluyan. Vale, sí, yo creo que el fondo ha quedado claro de la moción. Lo único, la urgencia, porque, bueno, no sé si la secretaria quiere leer algún artículo del reglamento. ROF. Sí, bueno, es que el artículo 91.4 del ROF expone que las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo desea someter a consideración del pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día y acompañada de la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuera, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 siguiente. Es decir, lo primero ante todo, es decir, sabemos la moción se presentó hoy, es decir, por registro de entrada, bueno, tuvo un primer, hay que aclarar que en un primer momento hubo un intento de presentar, pero el adjunto no llegó por sede electrónica y se presentó hoy. Lo primero que había que hacer es justificar la urgencia de la moción para luego ser votada, ¿de acuerdo? Por no estar en el orden del día y tratarse de una moción. ¿Quieres ahondar en lo que es la urgencia? La urgencia es porque fondo... están preparando un plan de mayores dentro del Cabildo y, bueno, no sé que después si lo damos para el próximo pleno ya lleguemos tarde. Yo pienso que esto no, al contrario, si logra salir adelante es un bien para... sobre todo para estas personas, y por lo tanto nos decidimos a presentarle. Ahora, lo que estime el resto. Si quieren hacer alguna intervención a la urgencia. Yo lo que considero es que carecemos de más información, sobre todo la capacidad, si como dijo Ángel, que cree que es del Cabildo, no lo asegura, por lo tanto, si no está seguro de que es una propiedad del Cabildo, pues no lo sé. No, eso sí le ratifico yo. Sí, que propiedad del Cabildo, vale. Los datos que yo tengo es que son del Cabildo. Sí. No, como comentaste, creo, pues bueno, digo, igual es que no tiene seguridad. No, pero es que en la moción pone dichas viviendas, al parecer, está dejando la duda ahí, de al pero parecer sí, son del Cabildo. Entonces yo creo, me gustaría que se confirmase que fuese del Cabildo. No sé, tiro de memoria y a lo mejor me equivoco. Creo que incluso son del Ministerio de Medio Ambiente, pero lo gestiona el Cabildo. No, no dice también que está dentro de lo que puede ser en el plan partiendo de... del ministerio, no están dentro de lo que le puede pertenecer al ministerio. Por eso, pero sí es verdad que la gestión es del Cabildo. Si quieren leer, es que no sé si seguir con lo de la urgencia, es decir, con estas casas nosotros incluso en su momento, porque es verdad que estaban ahí abandonadas, estaban dejadas de la mano de Dios, se les propuso y se mandó para allá, se hizo incluso un estudio para montar un aula, se llama... Sí, como la que está en Mague. Un aula de la naturaleza, una especie de o centro de interpretación. Y bueno, es verdad que nos respondieron como que ellos ahí las querían volver a habilitar para poner otra vez guardas, que quieren sacar plazas y demás. Es lo que nos dijeron en su momento. A día de hoy incluso creo que como medida de urgencia está ocupada, porque hablé con la consejera de Servicios Sociales, con Maite, porque de repente empezó a haber movimientos allí, a nosotros no nos informaron de nada en un primer momento, y es cuando llegaron pues las últimas pateras, no las anteriores, con menores y como que no tenían sitio donde ubicarlo, porque tienen todos sus edificios ocupados, se acordaron de estas casas de aquí debajo, de hecho solo pudieron habilitar una de ellas porque están muy, muy mal, y ahora mismo incluso creo que quedan algunos menores por ahí hasta que se les consiga, creo que quedan 8, de los unos 11 creo que en un principio estaban, algunos se han ido para los centros de acogida en Tenerife y otros pues imagino que estarán, es algo temporal, sí, es verdad que es algo temporal, pero bueno, al principio pues la gente estaba un poco inquieta porque no sabía lo que estaba pasando allí, entonces llamé tanto a la consejera de Servicios Sociales como al consejero de Medio Ambiente porque él siempre son quienes la gestionan y es a través de ellos con quienes pues hemos hablado de ese posible funcionamiento de esas casas. Entonces, a día de hoy incluso entiendo que está ocupada. Yo no sé cuánto puede tardar ese plan de mayores, porque vale, que se destine o se prepare para eso, pero luego, claro, la gestión, ¿quién la llevaría? ¿Quién haría esa gestión? si es el cabildo directamente, el ayuntamiento, quien, ¿me entiendes? No sé. Yo entiendo que deba ser el cabildo. Por eso digo. Es que en ese sentido es el que tenemos que solicitarlo. Claro. Lo único es que habría que saber, porque es en ese plan de mayores, que es para adaptar edificios o ya para realmente... No, para que lo adapte y para que lo gestione. Y para gestionarlo. Claro. Porque a lo mejor necesitaríamos saber más información. Y teniendo eso en cuenta, eso, y que está ocupada a día de hoy, y no sé yo por qué sin EDIE, no sé cuánto va a durar esa ocupación por parte de los menores. Si bien la consejera me dijo que dentro del presupuesto del Cabildo querían comprar un edificio en Arrecife o algo así, para precisamente destinarlo a este tipo de menores, entonces no sé. Y ese plan es inminente en el Cabildo. Yo sé que están preparando uno, por eso yo entiendo que por lo menos nosotros tenemos que hacer la solicitud, como que dice el otro, tocar la puerta y poner una en la cola. Y oye, que se vayan haciendo los trámites pertinentes. No creo que eso es una cosa que se vaya a abrir el mes que viene, eso está claro. Que tendrán que preparar la casa. Claro, por eso digo de la urgencia. Si esas casas realmente son válidas para eso, y después, oye, si lo pueden incluir dentro del plan de mayores, de centros, en los diferentes municipios, pues yo creo que la idea no es mala, que bienvenida sea. Yo no estoy en contra de la idea, sino de eso. Teniendo esas vicisitudes entre que está ocupado y la poca información que podemos tener de esos planes de mayores. Yo ayer lo estuve hablando incluso con el presidente y él se mostró receptivo a esto. Yo creo que me dijo que incluso él fue el que me animó a presentar la moción, porque ya se lo comentamos nosotros, y me dijo que sí, que la presentáramos, pero incluso dice, date prisa porque los plazos se agotan, por decirlo así, de alguna manera. Por lo tanto, que yo sé que falta bastante información, pero bueno, por iniciar el expediente, después si sale adelante bien, y si no, pues mala suerte, pero... Yo creo que si Ángel traslada esta moción es porque tiene más información, como bien está diciendo, y tiene a lo mejor información por parte del Cabildo de tener intención de hacer esa dotación al Ayuntamiento. Pero sí es verdad que me surge la duda, como el señor alcalde, quién lo gestiona, quién paga la obra de esa reforma de esa casa. Pues todo, supongo que serán convenios que después hay que abrirse entre diferentes administraciones. Pero si nos ponemos, lo importante es ponernos manos a la obra, a trabajar y a intentar darle una utilidad a algo que podemos tener en nuestro municipio y le puede, al fin y al cabo, ser útil a nuestros mayores en este caso. Yo, en ese sentido, empezar a iniciar todos los procedimientos me parece adecuado. Estaré a favor. Y en esa conversación con el presidente no le comentó, que ahora mismo está ocupado. No le dijo no la problemática, sino la situación en la que está ahora mismo. Sí, pero según ellos eso es un tema provisional. Claro, pero ellos tienen algún plazo en el cual pues puedan redistribuir a esas personas. Sinceramente hablé poco tiempo, no me dio plazo. Así que digo que eso era un tema provisional. Pues, ¿pasamos a votación de la urgencia? Sí. Pues, ¿votos a favor? Unanimidad en este punto. Ahora, si quieres, entramos, aunque ya se ha hablado, pero si quieres aportar algo más a lo que es la moción. Yo entiendo que, el fondo de la moción es necesario. Sabemos que aquí, pues, que sean esas las mejores infraestructuras, no lo sé. Ahí desconozco. Pero si es verdad que, ya digo, como bien dices, lanzarle la moción para allá y que ya ellos pues decidan, porque ya digo, en su momento le planteamos lo de la aula de la naturaleza, que encima como tiene que ver con medio ambiente, las propias casas, pero ellos como que tenían otra, a través del medio ambiente, tenían otras ideas con esas casas. Entonces, pero ya ahí sí que lo dejaría a decisión del propio Cabildo. Incluso se puede modificar o complementar, dejando claro en todo momento la moción que tiene que ser, por supuesto, que un cargo a los presupuestos del Cabildo, que sean ellos tanto el que haga la obra como el que la mantenga. Añadimos después. Eso, ¿les parece bien? Sí, yo por supuesto, eso lo entiendo que deba ser así. Bueno, y también los accesos, incluirlo, porque los accesos también estaban, han ido mejorando algo. Se supone que si hacen un proyecto para modificar las casas y eso, lo lógico es que se lo enseñen al ayuntamiento y que el ayuntamiento diga no, pero acábeme usted esto hasta la carretera. En eso totalmente claro, lógico, no puedes meter ahí a una serie de personas y tenerlas en un camino de tierra, tragando tierra y todo el día. Eso entiendo yo que está claro. No, incluso probablemente por el propio protocolo de si se destina a esto, sí, tendrán que buscar las mejores formas. Cuando añadimos esos extremos, que cualquier tipo de, bueno, los gastos de adaptación y de gestión que corre a cargo del propio cabildo. Exactamente. Entre otras cosas, porque yo creo que el ayuntamiento no tiene. De todas formas, aparte de por las competencias, puede que no tengamos, también siempre, pues conveniado, me refiero, que siempre estemos también nosotros. Una colaboración por buscada. Claro, a la hora de, si en algún momento se saca licitación, a lo que sea, vecinos de nuestro municipio. Claro, como va a repercutir en claro, que te mantenga un poco el, la preferencia. Que normalmente no hay ningún problema, o sea, el contacto con el cabildo es fluido y, sí, pero bueno. ¿Y la moción se va a preparar para que la gestión la lleve el cabildo? ¿O la gestión quién la va a llevar? Si se aplica todo esto. Claro, es que todavía estamos. Porque más bien es que realmente la autoriza. Estamos en una nube, todavía no tenemos uso. Claro nada. Entonces, aprobar una propuesta. Competencias el ayuntamiento yo creo que no tiene. Por lo tanto, tiene que llevarlo. No sé, secretaria, ¿no tendríamos en eso? No tiene. Servicios sociales. Sí. No, servicios sociales también tenemos los justitos. Sí, lo tenemos limitado al artículo 25, competencias propias. Ahora mismo. Lo digo. Aprovecho para excusar al compañero Jonathan Lemes, que se tiene que retirar. Sí. En el caso de que luego haya algún ruego o pregunta hacia él, pues tomo nota y ya se le responde por escrito. Vale, gracias. ¿Leo las competencias o...? Sí. Hombre, también hay que tener en cuenta, es verdad que la competencia en sentidos de ello está en la zona de preparque, lo que lo bueno sería incluso, puesto a hacer esto, incluso ampliar un poco aquello allí, si pudiera. Porque a lo mejor se queda pequeño lo que hay a día de hoy. Eso, ellos técnicamente, cuando vengan a mirar la vivienda y eso, verá, porque a lo mejor eso digo, que normalmente ellos una idea y tienen que autorizar en esos casos. Pero entiendo que si es algo que van a afrontar ellos, lo pues tienen. Tendrán características, más claro. Es que no tenemos conocimiento de qué características tienen esas dos casas, que cuántos metros de parcela y todo lo demás. No, es que ahora me viene esto una cocina y viene a razón, porque si encima pertenece al cabildo, yo ahora digo, yo me hago una pregunta. Estamos tocando la casa del médico en Uga y teníamos una parcela que era del cabildo. ¿Por qué ahí no se podía haber hecho en un momento dado el destacamento de emergencia en un momento dado? Como bien digo antes, como está donde está, para poder ampliar, de todas formas el plan general no recoge la parcela como equipamiento. Y aquella sí. De todas formas, por logística de ellos mismos, por consejo de actuar con cualquier emergencia, estar cerca de una carretera principal. Por eso se afrontó como esa zona como la mejor, la más óptima, por una parte planeamiento y por otra parte por la ubicación. ¿Hago una aclaración? Sí. A mí lo que me sorprende es propiedad del cabildo, financia al cabildo y gestiona el cabildo. ¿Para qué necesita el ayuntamiento de eso? ¿Y tú te lo estás solicitando que hagan eso? Realmente la idea. Pero la idea no parte del cabildo. ¿No le solicita usted al cabildo que presente esta moción aquí para solicitarle al cabildo que no haga esa infraestructura? Vale, es decir, que a lo mejor el cabildo para iniciar este paso tiene que existir. Entiendo que lo destine a ese uso. Para que lo destine a ese uso. Y hasta el momento, pues. Vale. Lo tienen ahí, y ya te digo, por medio ambiente sé que lo querían para sacar plazas de vigilante y tal, porque tienen pocos y ponerlo ahí. Es lo último que me dijeron. Sí, secretaria, bueno, cuando voy a hacer una aclaración con respecto. Bueno, si lo metemos dentro de lo que es servicios sociales, la competencia. Bueno, dice, tras la entrada en vigor del 31 de diciembre de la Ley de Racionalización 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, el artículo 25.2 de la ley ya no incluye lo que es la prestación de los servicios sociales. y de la promoción y reinserción social entre las materias sobre las que los municipios ejercerán sus competencias propias. En cambio, se considera materia de competencia propia municipal lo que es la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social, que es lo que se hace el servicio social. Emitir informes sobre y luego se da traslado la competencia la tendría en este caso comunidad autónoma. Pero también en el artículo, en la disposición transitoria segunda, se prevé que hasta el 31 de diciembre de 2014, para que la titularidad de las competencias propias municipales sobre prestación de servicios sociales de promoción y reinserción social y la prestación de servicios derivados de tales competencias fueran asumidas por las comunidades autónomas. Había una disposición transitoria que, mientras tanto no fueran asumidas por la comunidad autónoma, eran asumidas por la... por los ayuntamientos, seguían con esas competencias. Pero actualmente, es decir, con la ley en la mano, no son competencias propias, sino aquellas que están definidas en el artículo 25, de la ley reguladora de base de régimen local, que fue complementada, o sea, que fueron limitadas con la ley de racionalización del 27 de diciembre. Sí, en este caso podríamos trasladar una moción a título informativo de informar la necesidad a otras administraciones siempre se le puede instar con las mociones, se puede instar a que a se lleve a cabo, sí, por supuesto, porque esas son mociones, siempre son propuestas del grupo de gobierno, es decir, son propuestas a nivel político, es decir, de cuestiones que a ustedes se le plantee y que en otras administraciones puedan resolver, porque les ampara el principio de colaboración y de cooperación mutua, que está avalado por la ley 40/2015, que está entre los principios que se deben prestar, o sea, los principios que avalan la cooperación entre las administraciones. Okay. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, recapitulando, la moción sería que destinen eso a este fin y aparte que asuman pues cualquier tipo de obra de adaptación. Y luego entiendo que de gestión, para por si acaso que las competencias al final no queden muy claras. Pero siempre... Yo para mí las competencias están claras, no puede. En no conversación, puede. O sea, en conveniado, bueno, en relación directa con el ayuntamiento o con todos para ver realmente, como luego va a repercutir aquí, pues bueno, ir viendo las condiciones de esa posible licitación, si se llega a salir. Pues en esos términos... Por eso añadimos lo que bueno, tú comentabas y nosotros refrendamos, que ellos se encarguen de esas posibles ampliaciones. Y más que estar pues en zona que realmente es competencia de medio ambiente, allí a cualquier permiso sobre alguna obra. ¿Le parece bien que lo hagamos así? ¿O pasamos a votación, si quieren, con esa...? Yo por mí. Pues vale. Procedemos a votación. ¿Estamos todos bien? A falta Javi. La propuesta. Ahora ya la urgencia está votada, va a ser la propuesta. Vale. Sí. Falta Javier, ¿no? ¿Hay que esperar por él? ¿O no? Si no está en el momento de la votación, se da por ausente y no vota. Venga, vamos. Ya viene Javier. Vamos a votar. Pues, ¿votos a favor? Se entiende. Vamos. Reunidos por Yaisa. PIL, San Borondón y Coalición Canaria, abstenciones, Podemos. No tenemos nada claro de lo que se va a hacer, cuál es el proyecto, cuál es la moción y cuáles las competencias y falta un montón de ya sinceramente... Yo realmente, bueno, por nuestra parte, votamos a favor por el mero hecho de que realmente decirles, oye, queremos destinar esto a este fin y que si hay que destinarlo y hay que hacer cualquier actuación, se hace. Yo creo que ya después se entablará algún tipo de mesas de trabajo para decir cómo lo gestionamos, quién lo saca, que teóricamente deben ser ellos, pero por lo menos para que realmente digan sí o no a ese uso y si ellos acometen algún tipo de ampliación, que yo por lo menos entiendo que tengo mis dudas, sobre todo porque Medio Ambiente nos ha denegado aquello y tal, pero bueno, reconozco que hace falta, es necesario y ahora desde luego que ellos decidan si sí o si no. Vale, pues asuntos de urgencia no hay más.